Movimiento Urbano. El coronavirus nos apagó por un tiempo todas las competencias deportivas programadas a lo largo del año 2020. Una de las más esperadas era las Olimpiadas de Tokio, donde por primera vez en la historia el skateboarding iba a debutar como disciplina. Reprogramado para julio de 2021, los skaters de todo el mundo buscarán su oportunidad de ser parte de este evento histórico. Esto es Movimiento Urbano. Estamos escuchando a TK de fondo con uno de los álbumes icónicos del rap argentino, como lo es 1993. Vamos a hablar, entonces, sobre el skate olímpico. Vivo soltando estilo, te sobra el billete vestilo. Si te hace falta conseguirlo, a nadie le importa nada. Yo no te envidio, vivo delirios entre planta y alcohol en vidrio y iris colirio, mi fucking domicilio. El skateboarding no es solo un deporte que se basa en la realización de trucos aéreos con un skateboard o patineta. Es una actividad recreativa, una expresión artística, un trabajo y hasta un medio de transporte. Es más, también tiene un gran peso en lo industrial. Un estudio realizado en 2009 revela que con más de 11.6 millones de skaters activos alrededor del mundo, el mercado de esta disciplina generó más de 4.8 billones de dólares en un año calendario. En 2016 se confirmó que el skateboarding iba a ser parte de las próximas Olimpiadas en Tokio como disciplina olímpica. Yo no me llevo las migas, yo te quiero a vos y para el frente, amiguita. Y es que no pienso parar aunque me hagan face mala. Es que yo soy un dios como vos, pero vos no entendiste nada. Sabes que lo que había se va. Repasamos entonces cómo será la modalidad de competición que veremos en las Olimpiadas. Para comenzar, tenemos que entender que cada asociación o federación de skateboarding en cada país realiza una selección de skaters, hombres y mujeres, para competir en dos categorías, street y park. El street se basa en grindear por las barandas, saltar escaleras, usar manualeras o transfers, recorriendo un circuito muy parecido a un skatepark local o a los spots que encontramos en la calle. Al contrario de la categoría de park, donde no hay escaleras, ni barandas, ni cajones, pero sí rampas grandes con forma de olla, también conocida como bowls. En las dos categorías, cada skater pone a prueba su velocidad, la altura que puede alcanzar el truco y la movilidad en estos circuitos. Sus emociones quiero todo nice y poder pegarme esas Nikes, pero mi caro comer y es lo que hay, ¿eh? All of this shit, tell me the price. All of this shit, tell me the price. Escuchando Funkorama, logro sobrevivir. Mi energía va más family feels. Me encanta el planeta en el que nací. Entendiendo esto, podemos pasar a lo que será la clasificación a los Juegos Olímpicos. Como es de público conocimiento, la pandemia frenó un montón de competencias en el año 2020, por lo que todavía no hay ninguna selección clasificada, pero Japón, por ser sede, ya tiene un lugar asegurado. La intención de la International Skateboarding Federation era realizar competencias en los 5 continentes para tener 20 países clasificados en cada disciplina. Los ganadores de cada campeonato clasifican directamente, mientras que 16 países se medirán en un ranking de puntos. Los países y sus federaciones podrán seleccionar 5 skaters por categoría y 5 skaters por género, o sea que las selecciones serán conformadas por 20 skaters en su totalidad. Sus trucos serán juzgados por 4 jurados en un panel con sus respectivas planillas, un jurado de cabecera, un court manager que será el encargado de lo que pasa dentro de la pista y un encargado del cronómetro. Desde que se fundó la Street League Skateboarding en 2010, los eventos de esta categoría empezaron a tomar otro gusto para los aficionados del skate. Estas competencias dan una elevada suma de dinero para los ganadores de sus ediciones, por eso reúne también a los mejores 20 skaters del mundo, y con su enorme desarrollo en la última década, lograron realizar ediciones en distintos continentes. El formato que llevan estos torneos será lo más parecido que veremos en estas Olimpiadas. Mi mente se abrió y no discrimino más. Pero escucha más, live y me incrimino más. Combino más wico, fin de Al Pacino. Mientras disfruto con malere que de un cappuccino. No busco camarones o camarines finos. Soñaba con mi propio snack pack hasta que vino. Andaba relax, me llevo tines. Y así es. Esperamos con ansias la posibilidad de ver en estas Olimpiadas a un equipo argentino de skate destronando a las grandes potencias capitalistas que nos atormentan la paz mental de nuestro país. No, por ahí no es, Pachu, por ahí no es. Bueno, va de vuelta. Así es, esperamos con ansias la posibilidad de ver al skate en las Olimpiadas. Estén atentos a las novedades con Movimiento Urbano por Radio Kermés. Nos vemos en la próxima. Todo el mundo me miraba como loco. Yo fumo J, me la chupa el motherfucker. Todo el mundo me miraba como loco. Yo fumo J y me la chupa el motherfucker. Me la bajan ni la subo my head. Ando mi casa en pata escuchando a Rakim. Once again, quiero soltarlo antes de morir. Hay gente que duda de mí, no importa, yo lo hago por mí. De guacho tuve un dream y muchos dramas. Entre mala fama, mar azul, los lamas. Y con problemas con la gente que amaba. Y todo porque me importaba casi poco y nada. Hoy más sensato y por dentro más loco que Pettinato. Con humo me relajo y con alcohol me hidrato. Soy el resultado de la mezcla exacta de destroy el plato. Limpio como un buen asesinato. ¿Qué me va a importar que me critiquen esos fucking gatos? Ando dopado, godeína con el vato. Anda a contar mierda de esos gatos a otro lado, capo. Acá no hay más lugar que. Seguimos en la rueda pero damos calor. Rap por amor. Seguimos muleando por dos monedas, mi amor. Rap por amor. Los platos con comida sí o sí, campeón. Rap por amor. Entre 400 dramas sigo dando calor. Rap por amor, sí. Rap por amor, sí.